Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, feuchas, arratsaldeon. Bueno, pues aquí estamos. Otro viernes más. Hoy un poquito más solas porque nos falta gente, que aquí las feuchas, pues como son viajeras y de todo, cuando uno falta una, falta la otra, entonces dos están de campo a marcho por ahí. Es que no nos privamos de nada, ¿eh? Exactamente, entonces como no nos gusta privarnos de nada, pues bueno, cada una va a su puñetera bola. Y nada, pues un viernes más aquí, haciendo el programita, con el tiempo un poco mejor ya después de esta semanita, con un catarrito bastante curioso de no sé qué, pero bueno, aquí vamos. Bueno, pues aunque estamos los dos solas hoy y bueno, vendrán luego nuestras gran colaboradoras las Tracas Marracas, pero estando solitas vamos a hacer un día hoy auténtico, auténtico de mesa camilla. Vamos a hablar así como cuando nosotras mismas estamos en la calle tomándonos una cañota y nos ponemos a hablar de lo divino, de lo de humano, pues hoy vamos a hacer una cosa parecida. Vamos a hablar un poquito de todo, un poco de actualidad y bueno, pues la verdad es que la actualidad está un poco movidita y hablaremos un poquito de eso y luego pues igual hablamos de nuestras cositas así, compartiéndolas con vosotras, que me imagino que estaréis escuchándonos sentaditas en el sofá o tumbaditas, sin hacer nada y así. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos algo de agenda, porque las chicas de la agenda son las que se han pirado y no sé yo si nosotras no somos muy de agenda, ¿eh? Nosotras somos más de pasear, de ir al monte, que bueno, siempre está bien para un fin de semana y encima este mañana que va a ser bueno y el domingo también, pues hay que aprovechar, porque si no luego ya empieza el mal tiempo y está de puñetera madre pues para irse a cualquier monte de por aquí, que tenemos un montón y son súper bonitos y es una salida y es una manera de hacer ejercicio. Y recoger setas ahora, ¿eh? Exactamente. Ah, bueno, luego te tengo que comentar una cosa de las setas que en Logroño que he oído y que me ha parecido súper fuerte. Por ahí van a coger roles. Sí, sí, bueno, sí. Van a roles ya más que a roles, creo. Pero bueno. Bueno, pues a ver. ¿Y no lo puedes contar a las feuchas? Sí, luego cuento ahora lo de las setas, porque es que era un rollo, lo he escuchado esta mañana medio dormida y era un rollo como en La Rioja han prohibido, o sea, ir a setas. Porque tienen que ir, o sea, como por días tienes como que coger la vez, o sea, porque se hacen un mogollón de peña, que encima la peña arrampla con todo lo que puede, luego lo vende y bueno, debe ser una escandalera de tres pares de narices. Encima no dejan, se forman como en plan cuadrillas, o sea, ellos, que seguro. Van y no dejan que otros cojan las setas al primero que va. Bueno, una movida impresionante que me ha parecido dicho, joder, o sea, ¿cómo está el mundo? Que por las setas, a ver, yo reconozco que es un bien muy preciado en esta época y al que le guste las setas, pero es que, o sea, es una cosa tremenda ya el que la peña se pegue por coger setas. Oye, igual lo que tienen que poner en la entrada de los bosques o demás donde se el que son sitios setas, libres y ahora, ¿qué va a pasar? Que va a tener que haber cotos también y solo van a poder ir los ricos, los pobres ya no vamos a poder ir con nuestra cestita a coger setas. Porque está todo petado y porque la peña lo acapara y luego no te dejan ir a una persona libremente por el monte. Bueno, ya, es que me parece lo más de lo más. Pero bueno. Bueno, a ver, chula, ¿tienes alguito de agenda? ¿Alguna cosita? Pues nada, tengo aquí tres cositas y nunca mejor dicho porque son tres cositas o cosazas, pero son tres, vamos. Uno que es en el espacio Open, encuentro, es un encuentro de arte, creación y diseño. Y es en el mercado y mercado de segunda mano y economía circular. Esto ha estado abierto desde el 6 del 10, o sea, de este mes, hasta el 2 del 11 va a estar abierto. Sí, hasta dentro de 15 días todavía. Bueno, una semanita más, vamos. Uh-huh. Y es en el edificio La Papelera, en la Ribera de Deusto. Ah, uh-huh. Y después tenemos danza para el sábado a las 8 de la tarde, tarde-noche ya, en la Plaza Santiago. Bueno, yo no sé si es que es Santiago o... No, Santiago no es, desde no, luego. No, Santiago. Santiago es en julio, o sea, que olvídate de Santiago. Bueno, aquí es una pone romería, o sea, que yo es que me imagino que... Porque sí, porque nosotros somos así, los de Bilbao. Y ya está, pues en la Plaza Santiago pues se va a hacer una romería y se acabó. Ni más ni menos. Y después tenemos un recital de poesía dedicada a Luis Cernuda en la asociación Escribe y Lee. Es el 28, el lunes 28, a las 7 de la tarde, en el Centro Municipal de Deusto. Ah. Todos los que os guste la poesía, pues seguramente sí. Igual nuestra amiga... Andrea. Eso es Frida Andrea, pues es probable que esté por allí. Seguramente. Y bueno, pues eso es lo que he recogido. Son así tres cositas. Bueno, yo creo que lo del mercado puede estar bastante interesante, por lo menos para pasear y ver cómo hay hasta el, fíjate, el día 2 del 11. Pues hay unos cuantos días que hace bueno, incluso para pasear y ver un poco qué es lo que hay por ahí, ¿eh? Y lo otro es pues bailar y oír poesía, pues sería cultura a tope, ¿no? También un poco. Y seguro que hay más cosas por ahí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar un poquito de música antes de empezar a hablar de nuestras cosas. Ni más ni menos. Mira, se lo vamos a dedicar a Luz Casal, la música de hoy, de este viernes. Y vamos a empezar con la canción... Bueno, se la vamos a dedicar, no. El programa va a ir de música de Luz Casal hoy, que nos ha dado por ahí. Bueno, sí, en realidad. Vale. Y es la canción Piensa en mí, a disfrutarla, chicas. Nada conocida. Pero nada, nada. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Me sirve sin ti. Piensa en mí. sufras. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. Bueno, pues después de este momento tan tranquilo con el piensa en mí, nosotras vamos a seguir pensando en nosotras mismas. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito, porque como ya os hemos dicho, hoy es como muy de feuchas el programa, muy de mesa camilla nuestra. Y bueno, pues no queríamos dejar de pronunciarnos, ya que es verdad que a veces da asco hablar del tema, ¿no?, de Cataluña, porque parece que no hay otro tema desde hace un tiempo para acá o desde un año para acá. Parece que no hay otro tema nada más que Cataluña, Cataluña, Cataluña, el procés, el procés, el procés. Entonces, pero bueno. Oye, este me recuerda en los años 80, 90 aquí en el País Vasco, ¿eh? Bueno, no tan no, 90, incluso más después, sí, también, más después, ¿eh? Sí, sí, pero, vamos, bueno, sí que queríamos comentar un poco, pues, bueno, pues más que nada lo que ha pasado esta semana, un poco, pues bueno, la reacción que ha habido, o en realidad la opinión un poco de como feuchas, o individualmente, por supuesto, cada una, porque como grupo no vamos a sacar ningún comunicado ni vamos a decir nada al respecto, pero bueno, a nivel personal como feuchas, pues sí que somos conscientes del problema catalán. Lo que ha pasado esta semana, ¿no? La reacción a la sentencia. La sentencia, pues bueno, yo como estoy aquí solita en este lado, luego le dejo a la chula que opine un poco también, como yo, pero bueno, brevemente yo diría, o sea, a mí la sentencia me ha parecido que es una sentencia excesiva, o sea, las penas me han parecido muy altas, pero bueno, o sea, yo no sé si es porque, bueno, pues no lo sé, por mi profesión o por lo que he vivido, que yo soy de respetar las decisiones judiciales, me gusten o no me gustan, cuando me pero gustan tú me que parece. Precisamente sabes lo de la ley, tienes que saber mejor si eso ha sí, sido... bueno, entra, no, o sea, entra dentro de la ley, eso está claro, es verdad que no es rebelión, que eso ya lo sabíamos, que ellos le condenan por sedición, pero dentro de la sedición les han puesto las penas más altas. Bueno, eso me puede parecer más injusto, que les hayan puesto esas penas tan altas, pero es lo que hay. Entonces, bueno, ellos mismos, yo creo que a mí me ha impresionado muchísimo la reacción de ellos mismos al reconocer la sentencia, simplemente diciendo que, bueno, pues que consideran que no hicieron nada como para ser condenados y que ellos acatan la decisión y que van a cumplir la pena. O sea, que está claro que se intoxica mucho con el tema del indulto, pero estoy convencida que no van a tener ningún indulto. Van a cumplir la pena independientemente de que, como todo preso, van a tener posibilidad de beneficiarse, de usar los beneficios penitenciarios que marca la ley, y es muy probable pues que salgan, en diciembre algunos, varios, y luego los otros pues que tengan muchas posibilidades de salir y por lo menos de ir solo a dormir a la cárcel, que ya es bastante, de lunes a jueves. Independientemente de eso, si quieres, Chula, comenta tú un poco qué te ha parecido la sentencia antes de empezar a hablar ya de las reacciones del pueblo hacia la sentencia. Yo, como has dicho tú, sí que me parece también excesiva. De todas maneras, yo como tampoco tengo mucha idea de las leyes, claro. Ya, o sea, bueno, pero puedes opinar. Sí, claro, y de hecho estoy opinando. Cuando yo antes he dicho que me recordaba los años 80, 90, incluso después, aquí al País Vasco, me refiero sobre todo a cómo le dan los medios de comunicación, lo dan salida, ¿no? O sea, la cobertura, exactamente, sí. Exactamente, la cobertura. Parece que están en guerra, y es que aquí pasaba lo mismo. Cuando ibas afuera, pensaban que también estamos como en guerra. Seguramente que ha habido unos días con bastante movimientos, pero supongo además que es en una zona muy concreta, que no es en todo Cataluña, sino en las zonas concretas, que siempre en estos procesos, cuando la gente sale a la calle, se arrima gente que no va a nivel político, sino que va a otras cosas, ¿no? O simplemente a nivel político, pero otro tipo de política, sí. Los antisistema o alguna cosa de esas, más o menos como les llaman, entre comillas, lo de antisistema también. Claro. Pero bueno. Y que entonces, claro, meten todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Es un poco todo eso. Y cómo lo revuelven en los medios de comunicación esa cobertura de, ¿qué está pasando? Que parece que están en guerrilla. Yo lo veo ahí las imágenes y dices, hostias, ¿no? Pero es que me recuerda mucho. Ya, a mí también. Yo reconozco que el fin de semana y el viernes, el sábado, el domingo, cuando veía la Vía Layetana, todas esas cosas, o sea, me recordaba a los años aquí duros, los que en el casco viejo no había un día que no hubiera barricadas y quema de todos. Pero bueno, a ver, yo sí que haría un poco de diferenciación. Por una parte, la reacción del pueblo, o sea, de todo el pueblo, que en realidad es la reacción es una consecuencia de la sentencia y de no haber dejado hablar o expresarse al pueblo catalán. Entiendo que es un problema político, yo creo que sí, que la historia viene porque viene de un problema político. No se han entendido. Yo pondría todo el proceso que dicen los catalanes, cuando empieza a saltar la chispa y todo, es en el mismo momento cuando ya habían negociado un nuevo estatuto, una manera nueva de reivindicarse ellos, que más o menos estaba de acuerdo, y cuando ese estatuto nuevo que ellos firman y acuerdo con el gobierno español, entonces lo meten al tribunal, el Partido Popular lo mete al Tribunal Constitucional, y entonces el Tribunal Constitucional se lo carga bastante. Entonces ahí es donde yo creo que radica el problema, y es algo, o sea, a mí sí que me gustaría reconocer, por un lado, ineptitud total de los partidos políticos. Me parece que en este tema lo estamos viendo ahora en España con el tema de nuevas elecciones otra vez, pero la ineptitud de todos los representantes políticos, que son incapaces de llegar a un acuerdo. O sea, poniéndonos en el último momento ahora con el tema de Torra, a mí personalmente su aptitud durante todas estas semanas me ha parecido fatal. O sea, me ha parecido que no representa a Cataluña, pero o por lo menos a la mayoría de Cataluña, es como tenía que ser el presidente de la Generalitat. Pero independientemente de eso, o sea, reconozco que es un impresentable todo lo que se quiera, pero eso de que con lo que está viviendo Barcelona estos días, que el presidente del gobierno español no le coja el teléfono, o sea, eso me parece también imperdonable. O sea, lo primero que hay que hacer es sentarse, hablar, y luego ya se decidirá, porque, o sea, está claro que sin el diálogo no se va a solucionar absolutamente nada. Me parece mal, pues, el tema de la inmensa mayoría de la gente no estaba por el tema de quemar, de destrozar Barcelona, ¿eh? Pero bueno, grupos incontrolados también hay. ¿Cómo sé lo que decía la chula? ¿Cómo lo gestiona la prensa? Pues eso lo tenemos. A ver, eso siempre ha habido, porque está claro, hay prensa de un lado, hay prensa de otro, hay prensa sistema, otros antisistema. O sea, hay muy poco, no sé, yo diría que me cuesta mucho ver una prensa imparcial, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que, bueno, que muchos tienden al tremebundismo de esto es la guerra y hay que acabar con esta gente como sea, el 155, que entre el ejército, que entre todo Jesucristo aquí, los tanques y de todo. Pues como lo hemos vivido aquí durante muchísimos años. Exactamente, sí. La cosa de lo más, o sea, yo estoy convencida que la cosa va a ir a mucho menos y al final llegará un momento en que se tendrán que sentar y hablar. ¿Qué me fastidia muchísimo? Que muchos muchos lodos de estos vienen de aquellas aguas anteriores, como diría mi señora madre y mi señora abuela, precisamente por esos partidos que han intentado machacar, acabar con el tema del nacionalismo, partidos pues nacionalistas españoles también, que no, que son ultra derecha. Y bueno, pero bueno, encubierta, por decirlo de alguna manera. Esa sensación de que han estado machacando a Cataluña y ahora están como al otro lado, criticando todo. Todo lo que pasa en Cataluña es culpa de los nacionalistas, de la izquierda, de no sé quién. No, señores, la culpa la tienen ustedes. O sea, que se cargaron un acuerdo que había habido con lo cual solo faltaba, o sea, se había ratificado en el Parlament catalán, se había ratificado en el Congreso de los Diputados, o sea, podía haber sido perfectamente la manera de que Cataluña estuviera integrada en la manera que mayoritariamente, por lo que representaban en el Parlamento, querían los catalanes. Y lo tumbaron. Entonces, ahora viene esto, todo esto. Y la gente está harta, yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué crees que lo tumbaron? Pues porque en el fondo el nacionalismo español es así. España una y grande y libre y no quiere que haya nada, absolutamente nada más. ¿Les tienen, tienen miedo al nacionalismo? Tienen miedo a los nacionalismos, tienen miedo a cualquier otra identidad que no sea la española. No saben convivir, o sea, no saben pensar que, bueno, pues que habrá gente que se sienta española, habrá gente que se sienta catalana española, habrá gente que se sienta solo catalana. Y eso ellos no pueden. O sea, no los soporta, son intras. Yo creo, mi opinión es que la intransigencia, el totalitarismo del que vienen ellos, que está ahí encubierto, medio dormido, que ahora está despertando, porque no vamos a dejar de reconocer que vos, o sea, son los hijos, o sea, han salido todos de la derecha normal que hasta ahora, todos los de vos estaban antes en la palomita esa de PP, todos han salido de ahí, o sea, esos estaban ahí muertitos, y en cuanto han salido, pues han dicho, bueno, fíjate tú, para ellos Rajoy era de izquierdas casi. Sí, sí. Entonces, pues bueno, pues de eso, manera, yo creo que, o sea, los nacionalismos que no sea el nacionalismo español les ofende, les duele, o sea, y si por ellos fuera, acabarían de completamente. Todas maneras, que yo creo que además de que es cierto, ¿no? Que al no ser que sea el nacionalismo español, no llegan a pensarse de que hay otras personas que piensen que puede haber un nacionalismo no, más como el nacionalismo. Es que no saben razonar, o sea, también, o eres español o no eres nada. Pero también creo que tiene mucho que ver con las votaciones, con el poder, ¿no? En que pierden poder, o sea, y eso les asusta mucho a los partidos políticos, porque pues sí. Si no, no se les puede entender también, ¿eh? Sí, puede ser, pero bueno, en Cataluña siempre ha habido una base nacionalista muy fuerte y, sin embargo, no sé, yo creo que ha habido bastante entendimiento. Bueno, la derecha, hombre, allí ha estado gobernando la derecha nacionalista durante muchísimos años en Cataluña, ¿eh? Convergencia y Unió, el Jordi, el MAS, toda esta peña, ¿eh? Pues bueno, vamos, arramplaron con todo lo que pudieron de Cataluña, y esos son de derechas, porque esos son nacionalistas de derechas. Pero bueno, oye, a ver, eso fue una decisión del pueblo catalán que gobernara durante muchísimos años la convergencia, como aquí pasa. O sea, a mi entender, el PNV es un partido nacionalista, por supuesto, pero de derechas, ¿eh? Con una ideología de derechas, y el único país, el único partido que se considera católico, que aparece en su programa como católico. Pero independientemente de eso, oye, la gente es libre de votar. Y si ellos quieren votar y han estado gobernando durante tantos años, como aquí el PNV sigue gobernando, o sea, pues allá cada uno con sus consecuencias. De eso, de lo otro, mientras no me lo impongan a mí, claro. Claro, pero eso yo creo que igual es la diferencia con el nacionalismo español, o sea, que es totalitario, ¿eh? Y es o estás conmigo o no estás conmigo, y pues ya está. Y luego el rollo de las banderas, o sea, usan las banderas a su, pues eso, o sea, no puede haber otra bandera nada más que la bandera española. Pues no, habrá las banderas que nos dé la gana a los demás llevar y hacer lo que nos dé la gana. A mí sí que me da un poco de tristeza, o sea, porque estos días me recordaba mogollón a lo que hemos vivido aquí durante muchos años, y me daba mogollón de pena ver eso así. Pero bueno, esperemos que no llegue la sangre al río y que... Imagino que será menos de lo que los medios de comunicación quieren hacernos creer, ¿eh? Que seguramente que sí que hay movimiento, ¿eh? Pero vamos, que no tan sangriento. Bueno. Pero vamos. Y lo que sí que te quería, a ver si me puedes explicar, porque tú que eres abogada y entiendes de leyes. Bueno. ¿Por qué estos están, ya tienen sentencia y el Jordi Puyol, con todo lo que ha hecho, está en la calle? Hombre, porque es un proceso, bueno... Yo sé que es un proceso diferente, distinto, pero juzgan otros tribunales distintos. O sea, no le juzga a estos, no les ha juzgado el mismo tribunal que va a juzgar a Jordi Puyol. Pero eso sí que tenía Puyol. Que estar en la cárcel. Pues probablemente estará. Bueno, yo creo que él no va a ir a la cárcel, ¿eh? ¿Y la mujer? Porque se acogerá a todo. Pero los hijos yo creo que sí van a terminar en pero la cárcel. ¿Y estos no se han podido acoger a nada? O sea, porque encima eran políticos. No, bueno, que han intentado pues todos los recursos que la ley les impone, pero... Les ha juzgado, o sea, es el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo solo lleva las causas de parlamentarios y de cosas de esas, o sea que no es un tribunal cualquiera, es el máximo tribunal de España, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, pero bueno, el Tribunal Constitucional no juzga, ese simplemente revisa recursos y pues por ir en contra de o sea, ese no juzga, ese lo que hace es revocar o confirmar sentencias, lleva recursos. Pero el Tribunal Supremo sí juzga, y es a esas personas, como estaban, a ver, no me salió la palabra, bueno, eran parlamentarios, entonces el único tribunal que les puede juzgar es el Tribunal Supremo. Pero el Jordi Puyol también era presidente. No, ya no era. Cuando le pillaron, no. Pero cuando cometió los delitos, ya, pero delitos, tenía que ver, ¿sí? No, cuando eso ya era su... Hombre, a ver, él no es que... Bueno, no lo sé, no estoy muy puesta, ¿eh? Pero Jordi Puyol, el padre, yo creo que no se benefició, o sea, se benefició de la pasta que era la que tenía en Suiza y en Luxemburgo y en 17 paraísos fiscales, pero el tema no era que él directamente lo cogiera, sino que eran sus hijos, era como una especie de organización, como dice la justicia, organización criminal, que malversaba fondos, que pedía, pues eso, pasta. Te voy a dar una obra, me haces esto, me das el 3%, parte supuestamente iba al partido y otra parte, bueno, un poco como lo que ha pasado un poco en el PP también. Pues un poco en el partido y otro poco, pues me lo meto yo al bolsillo. Otro para el bolsillo, ya. Eso es. Entonces, a Jordi le juzgarán por los tribunales catalanes. Claro, es que lo que no entiendo es que estos, encima los llevaron fuera de Cataluña. Es que las instrucciones ahí, o sea, instruir un caso de esos son sumarios y sumarios, y se abre una pieza por una cosa, por un asunto, y con una empresa, y luego otra con otra. Luego, claro, ahí ha habido que pedir comisiones rogatorias, que se llama, al extranjero. mogollón, porque el dinero estaba en Luxemburgo, en no sé dónde. Entonces, claro, eso no es una cosa que digas, vale, se manda un escrito allí y se le dice, oiga, mándeme las cuentas de fulanito. Y te lo mandan no, al día siguiente, o sea, ya no. Olvídate. Ya. O sea, puede tardar un año, porque igual los de allí no les interesa y te dicen que no, que está mal, o que no lo van a dar, o cualquier historia. Entonces, han tenido, o sea, me imagino que... Yo no tengo claro si ha terminado ya la instrucción, ¿eh? Ya. Creo que no, ni siquiera ha terminado, que todavía están investigando. Pero está muy bien que comentes todo esto, porque a veces las que no sabemos nada de leyes pensamos, me parece una total injusticia. Claro, también, es lo que la gente esto, piensa, pero claro. Es que dicen, no, es que ese fulano está en la calle. No, no, es que para entrar tampoco se entra tan fácil, ¿eh? O sea, y además mucho más en un caso de esta gente que tiene 17.000 abogados, todos súper buenos y que se agarran, o sea, a cualquier cosa, pues... en derecho, pues a una providencia que se llama una diligencia, cualquier cosa que se pueda recurrir, esta gente la recurre. Ya. Entonces, un recurso, claro, quiere decir que yo presento un recurso, pero si en esa causa hay 7 personas imputadas o investigadas, como se dice ahora, pues les tienen que dar traslado a todos, al Ministerio Fiscal. Todos tienen que responder. Luego puedes volver a hacer alegaciones. O sea, te puedes tirar así mogollón de tiempo y eso... Ya. O sea, que como abogada tú aconsejarías diversificar los chanchullos. Para tardar hombre, más. Evidente. Vamos, yo eso no te voy a aconsejar ahora aquí, pero no tenemos nosotras esa capacidad como para diversificar nada, no sé. Pues eso, a un supermercado, a un bareto y a poco más. Bueno, nada, vamos, que eso para estos era nada, bueno, nada, ni entraba nadie, vamos, a eso, por Dios. Pero, o sea, contra más diversifico mejor porque más tardaré en juzgarte y cuando por quieren supuesto, ya se han olvidado de todo. Y mejor, claro, también pues te aprovechas de que hay una persona que tiene una autoridad, o sea, que era el máximo responsable de Cataluña. Ya, que por eso precisamente tenían que ser más ágiles y hacer ¡chac! Cortarle la cabeza. ¡Pum! Eso tiene su cosita. Porque también, tienen más claro. Responsabilidad también, bueno, claro. Supuestamente él todo lo que tiene es por la herencia de su padre, se lo dejó su padre y no sé qué, no sé cuánto, es todo el dinero que había en Suiza, dice Jordi, padre. Ya. Sí, sí. Pero parece ser que no está muy claro. Yo también tenía un tío en América. Ya, pero no te dejó esa herencia en las Islas Vírgenes ni nada de ni eso. Nada. Bueno, escuchamos un poquito de música. Venga, vamos a escuchar otra de Luz Casal. En esta ocasión va a cantar con Concha Wicca y se titula Sombras. Cuando todo haya sido, me envolverán las sombras. Cuando todo haya sido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas, yo aspiraré en el aire mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda. En el aire aquel olor a rosa, cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras. ¡Aquí presente! Eso es, presente. Bueno, pues la otra noticia de la semana que ha sido. Ayer jueves sacaron al dictador más grande del mundo de ese sitio tan asqueroso, así lo voy a decir, aunque suene un poco mal, que es el Valle de los Caídos. Han tenido que pasar, pues, 40 y tantos años para que ese hombre saliera, bueno, ese hombre por decir algo, saliera de ahí. La verdad es que, bueno, pues nosotras que somos un poco maduritas, yo conocí el final de la dictadura, la verdad. Pero bueno, siempre he oído hablar mucho, he leído mucho sobre la dictadura de Franco. Y bueno, y mi familia la sufrió, pero a unos niveles excesivos. Y la verdad es que os tengo que decir que para mí me llena de orgullo y satisfacción, como diría ese, que le hayan llevado, lo que no sé es cómo lo han sacado antes, que es increíble también que no se hayan puesto de acuerdo. A otra vez lo que volvía yo a decir antes de la derecha, o sea, muchos de los que están ahora, que podríamos decir que son más jóvenes, que ni siquiera han conocido el franquismo, y sin embargo les da miedo hablar de Franco, no querían que le sacaran, que hay muchos temas más importantes que solucionar. Claro que hay muchos temas importantes que solucionar, pero eso es muy importante. O sea, que le sacaran de ahí, de una puñetera vez, que el que quiera ir a ver a ese dictador, que vaya a una tumba normal y corriente, pero que no tenga un mausoleo, encima un mausoleo hecho con la sangre, el sufrimiento de los presos republicanos a los que metió allí, y a los 200 o 300 que todavía están ahí en esas fosas, a ver si de una puñetera vez se os pueden sacar y se puede hacer algo. Yo desde luego estoy encantada de la vida que le hayan sacado, lo tenían que haber hecho, la pena es que no lo han hecho antes, como os digo, y que me hubiera gustado. O sea, pero bueno, mira, otra de las cosas que lo que decía antes la chula, un procedimiento que supuestamente se tenía que haber hecho el año pasado cuando se tomó la decisión en el Parlamento de que lo sacaran de esa mierda de sitio, y resulta que ha tardado pues año y pico, porque la familia ha hecho todo, bueno, la familia y la iglesia, que ha tenido su puntito también, la iglesia aquí, ha tenido su puntazo la iglesia también. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, han hecho todo lo posible porque no le sacaran. Ahora la han sacado. Me da igual que se lo metan. Bueno, yo lo hubiera hecho de otra manera, la verdad, porque, o sea, ni familia me hubiera puesto en plan burra, y aquí sí que es difícil que hubiera respetado la legalidad. Lo hubiera sacado con nocturnidad y alevosía y lo hubiera tirado en cualquier cuneta y lo hubiera dicho, ahora ir allí a recogerlo si es que queréis recogerlo, y si no, que lo dejen ahí, Pero bueno, mira, o sea, y estoy de acuerdo con Maruja Torres, que la leí hace poco en un artículo, que decía que lo mejor que podemos hacer con el Valle de los Caídos ese, cuando dicen que hacer un mausoleo para la memoria de todos los presos y esas cosas, yo de verdad, lo mejor que puedo hacer es que le cubra la hierba Que le cubran de zarzas, que se cubra aquello y que desaparezca. Para mí sería lo mejor. Además es feíto. Es horrible. Es muy feo. Sí, bueno, sí. Vamos, yo allí no he estado nunca, pero vamos, o sea, ver solamente eso, ya cuando lo veo en la tele me parece horroroso. Vamos, que no iría ni... Vamos, no iría. O sea... Sí, pues para yo, nada. Yo no es que esté contenta, pero parece de justicia, desde luego, que a mí que yo lo estoy saquen. Muy contenta que ahora, lo saquen, que le lleven donde quieran, pero que, o sea, vamos, que no haya un sitio público donde vayan a venerar a ese sinvergüenza y dictador. Ahora, o sea, que yo admiro a la familia porque hay que reconocerles algo, y esa constancia y esa cosa, hombre, de normal, que sigan, de que sigan. Claro, pero claro, querían que le dieran, le sacaran ya cuando no, in streaming, cuando ya no podían ver otra cosa, que le dieran honores de Estado. O sea, hombre, vamos, ya solo nos faltaba eso, que le dieran honores de jefe de Estado. Pues por poco, por poco casi, fíjate. Bueno, no, yo calculo que no. No, no, pero no, vamos, dar, o sea, pero en este caso, más bien creo que no, pero bueno. Ya. Bueno, aún así no se va a terminar el franquismo, porque hay mucho heredero por detrás que viene arreando estopa, pero... Sí, que pone bueno, el nombre de Franco, de Hitler, pero vamos, que lo que son lo que son y claro, bueno, son sus referencias, ¿no? Para algunos grupos. Eso sí, es, sí, eso es está claro, y que cada vez claro, está habiendo más grupo, más extrema claro, derecha, eso pero es cierto. Pero hablando de la familia de Franco, lo que yo te decía... Son riquísimos, no saben ni lo que tienen. Pero no, sobre todo es porque... ¿Por qué no le quieren sacar...? Espera, a ver, porque lo más normal es que tienen un cementerio, tendrán que sea familiar, que esté al lado bueno, de su, sí, donde está de la, mujer, la asquerosa familia, esa de la Collares, claro, allí en donde la han llevado, no sé dónde, que tienen como una especie también allí, parece una capilla aquella, quitando claro, la puerta, que es lo único bonito, lo más es horroroso, y allí donde le han llevado al dictador, allí. Por eso digo, yo pienso que también tiene que ser una cuestión de, hombre, no, es una de cuestión, reputación y de poder. No, no, claro, no, es una cuestión de decir, bueno, o sea, es un jefe de Estado. O sea, mi abuelito era un jefe de Estado. Y está ahí como algo... Claro, como especial, algo inamovible y que pertenece a la historia de España. Claro que pertenece a la historia, pero a la historia macabra de España. A la historia negra. Claro, y macabra, sí, pero cierto, bueno, ellos su idea era que se quedara ahí, que era lo que... Bueno, pues donde la habían metido y donde ellos querían que estuviera. Claro, ahora que se queden en algo, en un sitio familiar, pues bueno, que se lo lleven, claro. Bueno, que hagan sí, lo que sí, quieran por mí, es, o sea, pueden hacer con él lo que quieran. Albondiguillas. Bueno, vamos, no sé, no me hubiera dado ni morbo eso que dicen que está entero ni nada de esas cosas, que está embalsamado y esas historias y que estará igual, digo, o sea... Qué pena, no sé. Seguro es que no... hay hasta peregrinaciones para ir. Dice, hombre, milagro, pues ahora sí, milagro, ahora ya te digo yo que va a haber, ¿eh? Milagros ahora va todo, a haber la misa esa famosa que han hecho y todo lo que venga. Y ahora habrá todo el momento franquista, pues allí estará todo el fascismo. Allí irá a levantarse allí una grande y libre y hacer el Franco, Franco, Franco. O sea, eso seguro. Tiene el culo blanco. Blanco, bueno, blanco no sé si lo tendría. Desde luego era un hombre al que, o sea, no le temblaba para nada el pulsín ese de mierdilla que tenía. Que 15 días antes de morir firmó las últimas sentencias de muerte. O oye, sea yo, que... yo creo que le llevaron la mano. Si el pobre tendría bueno, que estar ahí. Pues no lo sé, ni me importa si le llevaron la mano, pero bueno, como la había hecho antes, no sé si cuando aquello ya estaba inconsciente. Sí, sí. Pero desde luego igual, que nunca le tembló la mano para esas cosas. Eso es verdad. Bueno, pues ¿qué? ¿Escuchamos otro poquito de musi o qué? Bueno, pasamos directamente vale, pues a va, las... Va, sí, es verdad que nuestras vamos, colaboradoras pasamos directamente, vamos a pasar con las tracas marracas. Que es que son flipantes. ¡Hola, hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos! ¡Somos las tracas marracas! Y hemos vuelto aquí a animar, claro, a todas las feuchas, que el mundo está lleno de feuchas, ¿eh? ¡De feuchinas! Y nada, y pues eso, aquí a, como siempre, a tunear, a cantar, intentar cantar y bueno, hacer cositas. Cantar, cantar, que como sabéis, nosotras no cantamos bien, porque no somos cantantes, ¿eh? ¡Somos artistas! Y bueno, pues eso, esta vez hemos hecho una cancioncita para todas esas mujeres fuertes, grandes, que han conseguido sacar familias adelante. Las viudas, ellas son las viudas, gente muy fuerte y muy valiente. Sí, sí. Que se les complican las cosas y no debería ser así, ¿eh? No, no, no, no. Y bueno, la canción... Y no lo podemos consentir, ¿eh? No, no, no. Y la canción así dice un poquito así como... Ellas fuertes son, han sacado casa, hijos adelante, llevando el control de los gastos y que nada les faltase. Mientras estuvo aquí su marido, no hubo problema, todo iba por buen camino, pero un día él se marchó y fue entonces cuando todo se les complicó. Les quedó una pensión de miseria, lo justito para pagar la luz, la casa y el pan, y del gas ni hablar. Esto no podemos consentirlo, estas mujeres necesitan algo digno, y encima muchas de ellas ahí están intentando ayudar a sus nietos e hijos. Las viudas no son menos que nadie, para nosotras ellas son muy importantes, así que tendremos que conseguir que no pasen el mes haciendo malabares. Bueno, pues nosotras eso pensamos, ¿eh? Y tienen que tenerlo todo porque se lo merecen, porque son grandes y no son menos que nadie, ¿eh? No, no, no. ¡Arriba las viudas! ¡Arriba! Y ese movimiento que está habiendo por todo el país entero, ¿eh? ¿Cómo nos quedamos? Esos jubilados, pensionistas que tiraron pa' Madrid, allí la prepararon gorda. ¡Ey! ¿Con qué pelotas, eh? Guerreros a no poder más, ¿eh? Madre mía, yo de mayor quiero ser como ellos. El recibimiento que les hicieron, cómo les han tratado, la verdad que estaban encantados, pero claro, hay que decidirse y decir, oye, venga, vamos, y no echarse para atrás, porque esta gente no tiene pensado echarse para atrás. No, no, porque están luchando por sus derechos y recordar, por nuestros derechos, que ahí están, A ver lo que hacemos nosotros cuando somos mayorcitos, si seguimos el ritmo de ellos, y no nos echamos para atrás. Bueno, chicos, pues nada, nos seguimos oyendo, seguiremos en contacto aquí con las feuchas, porque de feuchas está el mundo lleno. ¡Feuchinas, feuchinas! Venga, vale, también. Así que nada, bueno, y ya sabéis que las tracas marracas se despiden siempre diciendo... ¡Agur bai! Bueno, pues después de esta primera... actuación o no sé cómo llamarlo, de intervención de nuestras tracas marracas, bueno, han hecho un homenaje tremendo como siempre con sus cánticos, con su escoba, que estarán habrán estado ellas ahí haciéndolo todo, y a las viudas, de verdad, porque además estas mujeres han sido muy comprometidas con el tema de los pensionistas y todo, han estado ellas actuando con ellos ahí, bueno, interviniendo en Bilbao, en la supermanifa que hubo. Claro, de hecho son la mayoría son pensionistas, ¿no? La mayoría de las viudas, muchas viudas. Ah, mejor. sí, pero bueno, te digo las tracas, que ellas las tienen muy impresionadas siempre. Entonces, bueno, nos han recordado un poco eso, la marcha que ha habido de pensionistas desde el Euskadi, bueno, y todo el norte hasta Madrid y luego de Cádiz, que se han juntado todos en Madrid. La verdad es que ha sido... Oye, ¿cómo se hacen, bueno, esas marchas? Sabes muy bien, porque salen de aquí y después que van andando... Sí, van andando, bueno, se van relevando, me imagino. Yo por alguno con el que he hablado, se van sumando, pues me imagino que la organización les habrá llevado meses, pues claro, porque son jubiletas también muchos, algunos mayores, otros menos mayores... Y según sus posibilidades, pues han hecho tantos kilómetros, pues yo qué sé, pues de aquí a Santander o por ahí o menos, y en cada pueblo y en cada sitio, pues les iban relevando. Y luego ya en Madrid, pues ahí se ha juntado toda la mara de jubilados, pero como dicen las tracas, que tienen toda razón, que no solo luchan por ellas, que luchan por ellas, por nosotros y por todo el mundo, más o menos, porque ellos terminen una vida digna, viviendo dignamente, y porque nosotros podamos tener una jubilación digna mucho mejor de la que, o por lo menos una vida final mucho mejor de lo que lo han tenido ellos, con los derechos reconocidos y... Sí, y que bueno, pero que además que no sea como... para dos meses, sino que sea una ley... Hombre, no, que sea algo que ya más o menos que dé un poco de estabilidad, que no, claro, luego lo ponen ahora y luego viene otro y lo quita, y claro, volvemos otra vez a empezar, otra vez. Bueno, pero la verdad es que así llevamos toda la vida. Uno viene, lo pone, el otro va, lo quita, y si no hay crisis, pues la pagamos los de siempre y los pensionistas en este caso, que las han pasado muy mal con la crisis y con todas esas historias. Vamos, y que las pensiones que son una mierda. Sí, como decían, lo estas que están las cobrando viudas, los mínimos son 600 euros, 600 y algo, me parece. Sí, me que parece. ¿No? Bueno, no lo sé, ahora yo tampoco tengo muy claro, pero bueno, sí, yo sé que las viudas cobran una M, ¿eh? Te lo digo porque, bueno, yo y mi familia, que están cobrando lo mismo, son 600 y algo, ¿eh? O sea que creo que querían que subiesen al mínimo interprofesional, que son 900, me parece. Bueno, sí, estaban hablando de, bueno, de llegar a 800 o algo así, pero ellos lo que piden es 1.080 de pensión, ya, que eso sea lo mínimo. Mínimo. 1.080, que estaría pues súper bien, pero vamos, no sé, yo para eso no soy muy optimista. Creo que a 1.080 no van a llegar. Pero bueno, oye, la lucha hace mucho también, ¿eh? Y también hay que reconocer que además de la lucha, es son un colectivo muy importante porque son muchos, ¿eh? Y claro, a la hora de votar es muy importante ese colectivo. Es que los jubilados les han pegado los morros a los políticos, o sea, porque no se pensaban, ¿eh?, que los políticos, claro, que los jubilados iban a salir a la calle, los pensionistas. Uh-huh. Y pues mira, les ha dado en los morros, fíjate, todo el tema. Pues nada, vamos a escuchar, a seguir escuchando a nuestras tracas marracas. La segunda parte. ¡Ah, que no nos hemos ido, que os hemos engañado! ¡Estamos aquí! Que no, ¿cómo nos vamos a marchar? ¿Cómo nos vamos a ir con todas las cosas que hay encima de la mesa? Hay un montón de conflictos. Bueno, es que está el país, pero patas arriba. A ver, vamos a remover el papel, que empiecen las historias. Las vamos historias, allá. Pues mira, empezamos, mira, por ejemplo, ¿qué gobierno tenemos? Pues una mierda. Un gobierno que, pues, que ha salido así, pues porque yo no te apoyo, tú no me apoyas, yo no quiero, tú sí quieres, con este sí, con este no. Y al final tenemos ahí un gobierno que anda ahí, que no, que otra vez a las urnas. Que nada, que al final vamos a gobernar las tracas marracas. Van a ir todos más restos que un arao. Y cada esto, cada gente, lo que es suyo. Punte pelota y se acabó. Hombre, y nada, y bueno, y allí en el Congreso de los Diputados se debe vivir de maravilla. Allí un café 30 céntimos, un cubata 1,50 €. Que esa gente no sabe lo que vale en un bar un pincho de tortilla con un café con leche, ¿eh? No tienen ni puta idea, ¿eh? Ni puta idea. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Claro. Y luego, claro, aparte de eso, tenemos también la huelga de los colegios concertados, que ahora dicen, amenazan con un mes entero de huelga. Un mes, ¿eh? Un mes. Esos niños, las clases que van a perder. Bueno, pero el caso lo van a cobrar igual, ¿eh? Se habla de que sí. Hombre, de que, claro. De que cobran, sí, van a cobrar. Sí, cobran todo, el comedor, la enseñanza, todo. Claro. Cobran todo. Pero, y vale, que sí, que ya de dinero, pero... Y los niños estos que estén ya a punto de llegar a selectividad, claro, que tengan clases... ¿Qué va a ser de ellos? Que los padres ahí estén diciendo pues que no lo ven normal. No, a ver si se resuelve antes que esto. Sí, yo creo que se va a resolver, lo de las escuelas de Castola se va a resolver, ¿eh? Antes de que lleguen a la huelga de un mes entero. Eso es. Luego tenemos el conflicto del metal. Todavía sin arreglar, señores. Sin firmar convenio. A ver. ¿A quién no le interesa arreglarlo? Tiene que haber alguien que no le interese solucionarlo. Normal, que hay que solucionarlo, hay que arreglarlo, que no podemos seguir con todas las cosas así. Está todo patas arriba. No puede ser. No, porque es que no, a la venga, trabajar y no tener tus derechos, no. Esto no, así no. ¿Y qué me dices de Cataluña, Cataluña? Mira, Cataluña está, que bueno, que arde, que bueno, arde. Se ha esparcido por todos los lados, sí, ¿no? Por todos, sí. Porque, bueno, habrá quien lo comparta, quien no lo comparta, pero es que tenemos derecho a protestar por lo que no nos gusta. Pero claro, si protestas a las buenas, no te hacen caso, pues al final la gente se termina hartando y termina a malas. No estamos a favor de toda esa gente que quema contenedores, neumáticos, que está armando eso con la policía. Eso no nos gusta, ¿eh? La violencia no nos gusta para nadie, ¿eh? Pero bueno, las cosas se está viendo que se están mal. Que el gobierno de este va de puto culo. Se está yendo de las manos. Entonces, todo esto y un resumen que hemos hecho en una de nuestras canciones. Hemos montado así algo para contarlo todo un poquito y queremos mostrarosla a ver qué os parece. Hombre, tiene que ser para todos los oyentes de los feuchinos y de las feuchinas. ¡Y feuchazas! Venga, pues vale. Venga. Y esta canción pues dice así. Está este país que no hay por dónde cogerlo, los niños sin escuela, nosotros sin gobierno. En Cataluña andan a palos todos los días y el conflicto del metal sin arreglar todavía. Y los guerreros en Madrid ya se cuentan por cientos. Al Congreso van a ir a descargarse allí en un gran movimiento. Este país se hizo grande por ellos y no se piensan rendir, o haya sido Madrid, pero no se estarán quietos. Seguir así. A ver, yo creo que más o menos está resubido, pero bueno, que habrá que ir arreglando las cosas poco a poco, todo se irá viendo, seguiremos dando guerra, cantando a nuestra manera y, cómo no, por supuesto, apoyando a las feuchas. Y ¡al 100%! ¡Por supuesto! Y ahora sí que sí, de verdad, ya esto no es una broma, ahora sí que sí, las tracas se marchan diciendo ¡Agur Bai! Bueno, pues ahí tenemos a nuestras tracas, que le han pegado un repaso. Fíjate tú, en menos de 4 minutos le han pegado un repaso a todos y nosotros nos hemos tirado una hora para hablar de dos cositas. Y ellas le han pegado un repaso en 4 minutos, así como que no quiere la cosa, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ellas mismas. Una reada tremenda. Pero bueno, estas son nuestras tracas, así las queremos, y así estarán siempre con nosotras. Dentro de cuando vuelvan otra vez, el mes que viene, pues nos traerán otros temas. Esperemos que haya cambiado un poco la cosa ya. Y bueno, pues nos vengan de otra manera. A ver si un día vienen contentas, porque siempre son muy reivindicativas ellas y nos encanta que vienen, sean así. Vienen contentas, reivindicativas. Eso es, pero bueno, un día que tengan un verdadero motivo de alegría para que nos canten algo, decir, hoy sí que nos vamos a reivindicar, pero eso solo, la alegría, porque va todo fenomenal. No creo, pero bueno. Bueno, pues, feuchas, que nos tenemos que despedir ya. Pues, que se nos ha acabado y bueno, pues que no lo hemos dicho en todo el programa, como siempre, que estamos en la 97. Y somos las feuchas. Somos las feuchas y bueno, pues que la semana que viene, el viernes es fiesta, entonces no estaremos, pero bueno, intentaremos a ver si, aunque sea un programa enlatadillo, pues igual os hacemos un programita para que el viernes, aunque no estemos aquí de presentes enteras con nuestros cuerpos y todo, pero nos oigáis y nosotras encantadas de que estéis ahí al otro lado siempre escuchándonos. Y nada, pues que nos vamos a despedir también con Luz Casal y deciros que estamos en la 97, que nos podéis escuchar mañana sábado de 4 a 5, otra vez, y que también el lunes de 2 a 3, y que bueno, pues que si queréis en internet el podcast ese, pues os metéis y ponéis las feuchas y enseguida nos tenéis ahí. Así que nada. Oye, que para escucharlo por la noche ni tal, más cuando estás en la camita te pones ahí. Sí, el... igual te duermes mejor casi. Sí. Así que nada, feuchas, agur eta ondo pasa. Hasta la semana que viene. Y os dejamos con Luz Casal y un año de amor. Que tengáis toda una semana de amor y todo el año a disfrutarlo. Lo nuestro se acabó y te arrepentí. Haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás. momentos felices.